¿Ha tenido usted la oportunidad alguna vez de conocer a alguna persona que sea rica, pero muy rica, y que tal vez sea verdaderamente feliz? Las hay, pero son muy raras. Por lo general, las personas que tienen mucha riqueza material son personas cargadas de problemas, preocupaciones, afanes y un terror que raya en el pánico por la posibilidad de perderlo todo. A veces la riqueza puede ser un callejón sin salida. En el libro de hoy, Los callejones sin salida de la vida, el Dr. David Jeremiah continúa su estudio del libro de Eclesiastés y lo que su escritor Salomón nos enseña en cuanto al dinero y su significado. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando en el Antiguo Testamento el libro de Eclesiastés de Salomón. Nuestro tema general para esta serie es En busca del cielo en la tierra. Este libro del Antiguo Testamento nos da abundantes consejos prácticos. Me entusiasma el poder enseñar este libro. Gracias por acompañarnos todos los días cuando abrimos juntos nuestra Biblia. Para muchos de ustedes, esta tal vez sea la primera ocasión que han estudiado con seriedad esta porción de la Palabra de Dios. Me entusiasma dirigir, guiar y enseñar este poema de Eclesiastés. Pero quiero recordarle que el libro y la guía de estudio que llevan el mismo título, En busca del cielo en la tierra, están disponibles. Visite www.momentodecisivo.org para más información. Hoy empezamos el mensaje titulado Los callejones sin salida de la vida. Esta es una parte muy interesante de Eclesiastés y esto les será muy útil. Así que, abramos la Biblia, empecemos en Eclesiastés, capítulo 6. El columnista Jim Bishop informa que los que ganan la lotería no siempre reciben lo que pensaban que iban a recibir. Ross Gyson, de Washington, ganó $400 a la semana por el resto de su vida. Hoy se esconde en su departamento. Por primera vez en su vida, dice que tiene que lidiar con el miedo y los nervios. Todo el mundo ha tratado de ponerse en contacto con ella y dice, «La gente es muy cruel. Espero que usted gane la lotería y vea lo que le sucede». Cuando los McGugars de Nueva York ganaron el sorteo irlandés, se alegraron. Papá era calderero. Johnny, el hijo de 26 años, trabajaba como estibador. Tim asistía a la escuela nocturna. Papá tomó los millones que ganó y los dividió con sus hijos. Todos dijeron que el dinero no iba a cambiar sus vidas ni sus planes. Un año después, los hijos ni siquiera le hablaban a su padre. Ni siquiera se hablaban uno con otro. Johnny andaba persiguiendo costosos caballos de carrera. Tim estaba persiguiendo muchachas costosas. Mamá acusó a papá de esconderle su dinero. En el lapso de 2 años, todos estaban ante el tribunal por falta de pago de impuestos a la renta. Y mamá dijo, es el dinero del mismo diablo. Ambos muchachos estaban esforzándose mucho para convertirse en alcohólicos. Todas estas personas habían esperado y orado tener riqueza repentina. Todos vieron sus oraciones contestadas y todos acabaron arruinando sus vidas por un signo de dólares. Terminamos el capítulo 5 aprendiendo 5 cosas importantes en cuanto al dinero que aprendimos en el capítulo 5. Son muy sencillas. Número 1, mientras más se tiene, más se quiere. Número 2, mientras más se tiene, más se gasta. Número 3, mientras más se tiene, más se preocupa. Número 4, mientras más se tiene, más se pierde. Número 5. Mientras más se tiene, más se deja. Todo eso está ahí mismo en el texto del capítulo 5 de Eclesiastés. Usted puede leerlo por sí mismo. Pero después aprendimos 2 cosas acerca de Dios que equilibran lo que aprendimos en cuanto al dinero. Y esas 2 cosas son que, número 1, nuestra capacidad para ganar dinero es un don de Dios. Número 2, nuestra capacidad para disfrutar el dinero es una dádiva de Dios. Estamos bastante bien enfocados en cuanto al número 1 acerca de Dios, pero La segunda fue algo nuevo para nosotros. No solo Dios nos da la capacidad para ganar dinero, sino que es también el que nos da la capacidad para disfrutar de lo que tenemos. Así que si ganamos dinero y no tenemos a Dios, acabaremos sin disfrutar a plenitud aquello que Dios nos permite tener. Ahora, en el capítulo 6, Salomón va a continuar su consideración de cierto modo en una manera negativa. Nos ha dicho que Dios es quien nos ayuda a ganar el dinero y es Él quien nos ayuda a disfrutar del dinero. Ahora, nos va a mostrar lo que sucede si tratamos de hacerlo aparte de Dios. El primer callejón sin salida que quiere que evitemos es este. Quiere que entendamos que sin Dios el dinero no da significado a la vida. Y él presenta dos nociones en su diario que nos ayudarán. Note los primeros dos versículos del capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. La mayoría de los estudiosos piensan que cuando Salomón escribió estas primeras palabras en el capítulo 6, está hablando acerca de sí mismo, está hablando de su propia vida. Como recordarán, Salomón escribió este libro hacia el final de su existencia en la tierra. Está mirando, como quien dice, por sobre su hombro y está haciendo algunas observaciones sobre cómo ha vivido. Salomón, como todos sabemos, fue uno de los hombres más ricos y más sabios que jamás hayan caminado sobre esta tierra. De hecho, fue el hombre más rico que vivió, y la Biblia dice que fue el hombre más rico que jamás ha vivido, incluso después de su tiempo. Para nosotros, es difícil calcular la riqueza del gran rey Salomón. Tal vez sea bueno que recordemos cómo obtuvo tales riquezas. Cuando Salomón tenía 20 años, un día el Señor se le apareció mientras Salomón presentaba su sacrificio a Dios. Y Dios le dijo al joven Salomón, «Salomón, quiero que pidas lo que deseas de mí y yo te lo daré». Quiero que hagan una pausa y piensen por un momento. ¿Qué le pediría usted a Dios si Dios le dijera, y retroceda cuando tenía 20 años, ¿qué le pediría a Dios si Él le dijera que puede tener cualquier cosa que quiera? Simplemente pídemelo y yo te lo daré. Bien, si usted conoce el Antiguo Testamento, sabe que cuando a Salomón se le presentó esta oportunidad, le pidió a Dios una cosa muy extraña. Le dijo, Señor, quiero que me des un corazón entendido, a fin de que pueda ser capaz de juzgar este gran pueblo, Israel, con equidad y justicia. Señor, quiero que me des la capacidad para ayudar al pueblo y juzgarlos con equidad. Dios quedó tan impresionado con la petición de Salomón que en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículos 11 y 12, leemos esto. Así es como Salomón llegó a ser tan rico. Y Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Salomón pidió a Dios lo correcto. Recibió todo lo que pidió y recibió todas las riquezas que le hicieron el hombre más rico del mundo. Salomón empezó con esas riquezas y honraba a Dios al principio de su vida. Y si usted lee la historia de Salomón, verá que vivía para Dios. Construyó el gran templo de Salomón, que fue un lugar de adoración. Pero Dios le había advertido a Salomón en los primeros días de su vida que no se casara con mujeres extranjeras. No debía ir a otras culturas y casarse con mujeres de esas culturas, porque Dios sabía que si lo hacía, se corrompería siguiendo los caminos malos de ellas y su idolatría. Salomón fue un mujeriego, amaba a las mujeres y vio a algunas mujeres hermosas de culturas extranjeras y poco a poco empezó a casarse con ellas. Se casó con mujeres extranjeras y ellas empezaron a corromper su vida al punto que dejó a Dios a un lado, quitó a Dios del centro y ahora, al mirar hacia atrás a su vida, la mayoría de personas piensa que está escribiendo de su propia experiencia en cuanto a tratar de hallar significado en el dinero, pero sin Dios. Ahora, si usted sigue su lógica, verá cuán fuertemente presenta este argumento. ya nos ha dicho hasta este punto que la única manera en que se puede disfrutar de la riqueza es permitir que Dios le dé la capacidad para eso. Observe el capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 19. Esto es lo que dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? La capacidad de disfrutar de lo que se tiene, de tomar lo que se ha ganado y hacerlo significativo en la vida. ¿Cómo se logra hacer eso? Dios nos da eso como un don, una dádiva. Cuando Dios está en el centro de su vida, Él toma todo lo que usted tiene y lo hace significativo. Cuando Salomón empezó a empujar a Dios hacia fuera del círculo de su vida y pecó casándose con mujeres extranjeras, Dios pasó a ser un no participante en su andar, y debido a eso Salomón empezó a perder el sentido de bienestar que había tenido al principio. Warren Wiersbe lo dice de esta manera en uno de sus libros. Dice: disfrutar de los dones sin el dador es idolatría, y esto jamás puede satisfacer el corazón humano. El disfrute sin Dios es meramente entretenimiento y no satisface. Pero el disfrute con Dios es enriquecimiento y da verdadero gozo y satisfacción. Les dije que Salomón siente muy fuertemente sobre este punto porque lo toca varias veces en este libro. Pero no sé de ningún otro pasaje que sea más fuerte que este en términos de cómo Salomón ilustra el punto que está tratando de martillar. Aquí tenemos dos ilustraciones de Salomón que usa en los versículos 3 al 6 del capítulo 6 para enfatizar de una manera muy fuerte el peligro de buscar significado en el dinero. Note lo que dice: aunque el hombre engendrare 100 hijos, vaya, qué pensamiento es ese, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, y su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere 1,000 años dos veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Ahora, desempaquemos estos versículos por un momento y veamos lo que Dios está diciéndonos mediante las ilustraciones de Salomón. A fin de martillar su punto en cuanto al vacío de la riqueza sin Dios, Salomón usa dos ilustraciones que están tan distintas la una de la otra como pudieran estarlo. Por un lado, se imagina que puede haber un hombre que viva 2,000 años y tenga 100 hijos. Por otro lado, se imagina un niño que muere al nacer. Uno experimenta la vida extendida a 2,000 años. El otro experimenta solo unos pocos minutos, si acaso. En su primera ilustración, Salomón obviamente está exagerando. En literatura a eso llamamos hipérbole. Lo lleva al extremo final exagerado a fin de martillar el punto. Está diciendo que nos imaginemos a un hombre que puede vivir 2,000 años. Supóngase que pudiera vivir 2,000 años, porque obviamente nadie jamás ha vivido todos esos años. Matusalén, que fue el hombre que más vivió sobre la faz de la tierra, vivió 969 años. Salomón está tomando la edad del hombre que ha vivido más años y está diciendo que nos imaginemos a alguien que puede vivir 2 veces ese número de años. Y luego, si no está exagerando en el largo de la vida del hombre, con toda certeza, está exagerando en el número de sus hijos. Dice que nos imaginemos a un hombre que vive hasta tener 2,000 años y en el proceso tiene 100 hijos. ¿Sabían que el mismo hijo de Salomón, Roboam, se acercó a hacer eso? Apenas un detalle trivial bíblico del Antiguo Testamento. Observen 2 de Crónicas 11:21. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas y engendró 28 hijos y 60 hijas. Vaya, en caso de que usted no lo haya sumado todavía, eso es 88 hijos. Pero quiero recordarles que tomó 18 esposas y 66 concubinas para hacerlo. Lo que Salomón está diciendo aquí, y quiero que capten esto en el contexto del Antiguo Testamento, es en referencia a las dos cosas que simbolizaban la bendición de Dios para una familia israelita, que eran longevidad e hijos. Una familia israelita se consideraba bendecida por Dios si el patriarca de la familia vivía largos años y si tenía muchos, muchos hijos. Así que Salomón está diciendo que tener riqueza y tener una familia numerosa, ambas cosas, lo dejarán a uno vacío si Dios no está en todo. No darán significado a su vida si Dios está fuera del cuadro. De hecho, cuando habla acerca de este hombre ficticio aquí, en el libro de Eclesiastés, habla de este hombre como no teniendo entierro. Dice en el versículo 3, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, los días de su edad fueron numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura. Esto es muy interesante porque para un israelita, no tener sepultura era algo horrible. Era una indicación de falta de respeto y deshonor. Hay, en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22, el relato de un rey llamado Joaquín que no fue enterrado. No se le rindió honor y no tuvo funeral. Es una ilustración de lo más horroroso que puede suceder. Lo que Salomón está diciendo es esto. Este hombre tiene todo el dinero que puede querer, vive hasta tener 2,000 años, tiene 100 hijos, pero sus hijos no quieren tener nada que ver con él. Cuando muere, ni siquiera vienen a su funeral. No tiene ninguna relación con ellos. Tiene todo el dinero, pero su familia es un desastre. Y lo que él había esperado al acumular toda esta riqueza es tan vacío porque no proporciona lo que él esperaba que le daría. Ahora Salomón pasa al otro extremo del ciclo. Usa como ilustración a un nene que nace al morir. Según Salomón, el niño nunca ve la luz del día. Nunca experimenta los desencantos que el rico ha conocido. El nene que muere al nacer conoce solo la sombra de un momento de la vida. El hombre en la ilustración de Salomón vivió 2,000 años. Pero tanto ese hombre como el niño que muere al nacer acaban en la tumba. Recuerde, todo es lo que aprendimos en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 20, dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Salomón está hablando de la tumba. Está diciendo que un hombre que vive 2,000 años acaba en el mismo lugar como el nene que muere al nacer y que a duras penas vive un momento en el planeta. Este es el punto que está tratando de martillar y no se lo pierda. Leí esto vez tras vez al preparar este mensaje. Le dije a mi esposa que este tal vez sea el pasaje más difícil del libro de Eclesiastés, pero cuando uno realmente lo ve, es muy poderoso. Escuchen, el punto que Salomón está recalcando en este primer párrafo es que nos está diciendo que la futilidad de la vida sin Dios y sin significado es peor que nunca haber nacido. Vaya. Así que lo que sea que usted haga, no piense que si simplemente tiene más, va a hallar significado en la vida. Salomón dice que tal existencia puede ser peor que nunca haber vivido. Primer callejón sin salida. No se meta en ese. No entienda mal lo que estoy diciendo. No está diciendo que sea malo ser rico. No está diciendo que sea malo tener riquezas. No está diciendo que está mal ser próspero. Está diciendo que no tiene sentido tener todo si Dios no está en el cuadro. Porque solo Dios puede dar la sabiduría para saber qué hacer con lo que uno tiene. Quiero decirles algo que he aprendido al hablar con personas que tienen mucho más dinero del que jamás soñaron. El dinero para muchos es una carga. Es una carga real saber qué hacer con aquello que les ha sido confiado. Ahora, el segundo callejón sin salida que Salomón quiere que veamos, usted no hallará gozo en su trabajo. Usted dice, pastor, vaya, segundo eso. Yo no encuentro nada de gozo en mi trabajo. Bien, no está diciendo aquí que usted no puede hallar significado en su trabajo, sino que está diciendo que no puede hallar su gozo último en su carrera. ¿Qué instrucción tan moderna y contemporánea es esto para todos nosotros? Noten el versículo 7, dice que su trabajo no puede satisfacer su alma. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. ¿Alguna vez ha conocido a alguien así? Están ahí todo el tiempo. Su carrera es lo primero. Trabajan como locos. Le pregunté a un hombre de nuestra iglesia, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no asistes al estudio bíblico? Ay, pastor, tengo que poner mi carrera en su lugar. Este es el momento más importante en mi carrera. Tengo que hacer esto porque de lo contrario no lograré el triunfo. Pero lo que Salomón está diciendo es, si usted puede poner unas cuantas horas extras para dar arranque a su carrera, pero si usted permite que su carrera se vuelva el enfoque de su vida, Eso nunca le dará satisfacción. No puede satisfacer su alma. Vamos a ver el por qué en unos momentos. Nunca lo logrará. El hombre trabaja para satisfacer su insaciable deseo de placer y quiere un sentido de bienestar y, sin embargo, parece que siempre se queda corto. No importa que sea sabio o pobre, no puede saciar su anhelo por cuenta propia. Esto es lo que tenemos que entender del libro de Eclesiastés. Dios nos ha alambrado de tal modo que sin Él no funcionamos. Dios es el fabricante. Él es el creador. Él nos ha alambrado de tal manera que sin Él no funcionamos como es debido. Podemos realizar todos los ademanes. Podemos vernos como si todo marchara bien, pero no funcionamos bien. Y eso es lo que Salomón está tratando de decir. No hay nada malo con la riqueza. No hay nada malo con tener una buena carrera, pero no lo haga sin Dios. Porque si lo hace, acabará al fin de su vida con un sentido de frustración y desesperanza y no le dará lo que usted esperaba que le daría. ¿Sabe? A donde quiera que vayamos, encontramos personas e iglesias que son más grandes o más pequeñas que la nuestra. ¿Y saben lo que he aprendido? Un pastor siempre espera una iglesia un poquito más grande. ¿Saben? Siempre hay una iglesia más grande. No importa a dónde se vaya. Uno piensa que lo ha visto todo y luego alguien se aparece con una iglesia que tiene 30,000 miembros, según dicen. Y uno pudiera quedar desilusionado. Eso es lo que Salomón está diciendo. No satisface. Así que dice que el trabajo no puede satisfacer el alma y luego su mente no puede reemplazar su corazón. Noten lo que dice en el versículo 8. ¿Por qué? ¿Qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Usted puede tener la mejor educación del mundo, dice, pero si no conoce a Dios, usted está en el mismo nivel que el necio. El necio y el sabio son exactamente iguales cuando comparecen ante Dios. Cuando usted comparezca ante Dios algún día, Él no va a pedirle que presente su diploma. No va a querer saber cuántos títulos tiene. No se va a interesar en su programa de educación continua. Todo lo que va a interesarle es si usted lo conoce a Él. Salomón está diciendo que haga lo que haga en su ascenso, en su carrera, no permita que la mente reemplace su corazón. Tercero, dice que no permita que sus sueños reemplacen su realidad. El versículo 9 dice, más vale vista de ojos que deseo que pasa. Ahora bien, esa es una breve frase interesante. Me detuve en ella y traté de entender lo que quiere decir. ¿Sabe lo que realmente es esa frase? Es la manera en que Salomón dice el refrán de que es mejor pájaro en mano que ciento volando. Está diciendo aquí que no hay nada de malo con soñar y soñar en grande, pero nos advierte que no vivamos en un mundo irreal de la fantasía. No se quede esperando que las cosas mejoren para empezar a disfrutar de la vida. ¿Acaso no hacen eso todos? Muy bien, cuando logre esto, compraré esa casa. O, cuando logre eso, compraré este departamento. Cuando logre hacer esto, compraré un bote. Cuando logre esto, voy a hacer esto otro. Y siempre está diciendo que cuando se jubilen, harán esto y lo otro. ¿Y cuántos de ustedes han notado que hay personas que siempre están planeando para el futuro y planeando para el futuro y nunca viven el presente? Siempre quieren estar allá y para cuando lleguen a ese punto, se mueren. ¿No es eso verdad? No se rían. Esto no es divertido. Si las personas viven toda su vida esperando que un día van a lograrlo todo a fin de realmente disfrutar de la vida, finalmente llegan y no les queda nada. Salomón nos está diciendo algo con todo cuidado y lo dice vez tras vez en este libro. ¿Qué se supone que debo hacer entre la hora y cuando vaya al cielo? Disfruta de todo lo que Dios te ha dado. No te dejes atrapar en ganar dinero y edificar tu carrera al punto de que no tengas tiempo para disfrutar la vida tal como es hoy. Lleva a pasear a tus hijos, dales un abrazo, lleva a tus nietos a algún lugar que no pensabas llevarlos. Ve a algún lugar y haz algo con tu esposo o esposa. Toma ese viaje que pensabas que un día harías. Hazlo ahora. Como habíamos dicho en un mensaje anterior, es Dios quien nos da la capacidad y posibilidad de ganar dinero, pero también es Dios quien nos da la capacidad y la habilidad de disfrutar del dinero que nos permite ganar. Esto es cierto. sin que importe si la cantidad de dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria sea una cifra elevada o si apenas contamos con lo suficiente para pagar las cuentas del mes. Pero sin Dios, el dinero, sea mucho o sea poco, jamás puede dar satisfacción, felicidad o, incluso peor, contribuir para que le hallemos verdadero significado a la vida. Aquí, en el libro de Eclesiastés, hay principios eternos que nos ayudan a todos. Continuaremos nuestra consideración de este libro del Antiguo Testamento cuando nos reunamos mañana para la segunda mitad del mensaje, Los callejones sin salida de la vida. No se olvide que Momento Decisivo también presenta en línea un devocional diario. Este devocional está a su disposición y gratis, en línea. Simplemente visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, en donde hallará toda la información, no solamente el devocional diario, sino también todos los recursos disponibles para la serie actual o de otras series y materiales que están disponibles para usted en Momento Decisivo. De nuevo, la dirección es momentodecisivo.org. Esa es nuestra página web. Lo usamos para que sea fácil de recordar y fácil de encontrar. El día de mañana continuaremos nuestra consideración de Eclesiastés. Le animamos a que nos acompañe conforme avanzamos por este libro y aprendemos lo que Dios quiere que aprendamos de un libro que muy pocas veces se considera. Volveremos a verlo el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Los callejones sin salida de la vida. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada En busca del cielo en la tierra, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.